aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a 8 de septiembre, martes 8 de septiembre de 2015. Es el día de Vallita, la Virgen del Valle. Marinera, la esperanza de mi tierra, y eres el faro que encierra luz bendita en la quimera. Eres la bondad señera, eres rosario de ensueño, y eres el sublime empeño de la vida espiritual. Y eres patrona oriental, madre del mar caribeño. Se conmemoran hoy 104 años, nada más y nada menos, 104 años de la coronación de la Virgen del Valle. Alrededor de 900 funcionarios entre bomberos, Protección Civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Regional resguardarán la seguridad del evento. Se celebrará la procesión, la tradicional procesión que se hace en el mar con la cantidad de peñeros, todos los pescadores que van ahí a hacerle la procesión a la Virgen. Hay ferias culturales, gastronómicas, artesanales que se están realizando en la actividad desde hace más o menos una semana ahí en el campo eucarístico del Valle del Espíritu Santo, donde se llevan a cabo los actos centrales que están previstos el día de hoy para conmemorar esta coronación de la Virgen del Valle. La Virgen la trajeron los españoles, la imagen de la Virgen María, y la trajeron a la ciudad de Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua. Pero luego del huracán que azotó a la isla en Cubagua, en 1542, la imagen fue trasladada hasta el Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita, que le queda enfrente, ahí mismo, al lado. De ahí entonces viene su nombre, la Virgen del Valle, porque fue llevada para el Valle del Espíritu Santo. El 8 de septiembre de 1911, el Papa Pío X autorizó al obispo de la diócesis de Guayana, Antonio María Durán, para que hiciera la coronación canónica de la Virgen, que es la que se está conmemorando hoy. El 5 de septiembre de 1921, el obispo de la diócesis de Guayana, Sixto Sosa, declaró a la Virgen del Valle como patrona principal de la diócesis. El 16 de marzo, en 1981, con motivo de su visita al país, la Virgen del Valle es declarada por el Papa Juan Pablo II como patrona de la Armada de Venezuela. Finalmente, el 8 de diciembre de cada año, la Virgen del Valle del Espíritu Santo, luego de 3 meses de todo este recorrido que hace en contacto con su pueblo, es subida a su camerín en la parte superior de la basílica, donde siempre está colocada, y allí se da con ese ascenso que se hace a su camerín, se da fin a las festividades, bueno, hasta el próximo año. La Virgen tiene una tradición milagrosa entre el pueblo neoespartano y en general de todo el pueblo de Oriente y más allá, y se le atribuyen milagros, entre los cuales se destacan 3 que yo voy a comentar con ustedes ahorita. Uno es el del pescador Domingo, que se sumergió en el mar en busca de perlas, que era su trabajo, y cuando estaba ahí revisando el manto de coral en el fondo de las aguas, fue embestido por una filosa púa de una mantarraya. El pescador salió a la superficie y llegó sangrante a la orilla, donde fue atendido por los lugareños, quienes en vano intentaron parar la infección, que ya había avanzado pues por lo profundo de la herida que tenía, Y bueno, eso le ocasionó una ulceración hasta la rodilla que ameritaba apenas a días que la pierna le fuera amputada para poder salvarle la vida. La esposa del pescador oró a la Virgen del Valle y a los pocos días la pierna de su esposo sanó por completo. Domingo le prometió, el pescador le prometió a la Virgen que la primera perla que obtuviera cuando regresara al mar se la iba a ofrendar a ella. Y él eso hizo, pues se fue al mismo lugar donde él siempre traía perlas, pero lo primero que sacó, que era para la Virgen, fue una perla con la forma de su propia pierna, una perla pequeñita, pero con la forma, no era la redonda, pues no había terminado de formarse, pero tenía la forma de la pierna y mostraba incluso la marca de la cicatriz que él tenía en la pierna de él, la verdadera. Esa pierna está en el Museo Diocesano, ahí en el Valle del Espíritu Santo, y la gente la puede ver. Nosotros hemos tenido oportunidad de verla, y ciertamente es conmovedor, pues, saber que es el producto de esto que es considerado un milagro por todas y todos en la isla de Margarita. En 1608 hubo otro milagro que se le atribuye, que fue que Margarita estaba experimentando una sequía muy, muy severa, y la gente decidió sacar a la Virgen en procesión hasta la ciudad de la Asunción, que es la capital del estado de Nueva Esparta. Y al llegar, apenas entrando a la ciudad, comenzó a llover un chaparrón gigantesco que ellos consideran un diluvio, y es lo que estaba comentando, lo que recoge la prosa del galerón que estábamos oyendo de José Ramón Villarroel ahorita al inicio de esta emisión del programa Sin Tapujos. Ese es el segundo milagro más importante, pues, que se le atribuye a la Virgen. Y luego, uno de más significación en la historia, no solo de la isla, sino de Venezuela, es el de Juan Bautista Arismendi, que durante la Guerra de Independencia, en una de las refriegas, de las balaceras, en las batallas, recibió el impacto de una bala en el pecho. Pero la bala no penetró, ya que fue detenida milagrosamente por una medalla que él cargaba de la Virgen del Valle. Y él la tenía siempre en su uniforme, de modo que al cargarla en un bolsillo y no colgada, digamos, de una cadena, hizo que justamente por donde iba a entrar la bala estuviera colocada casualmente ahí la medalla, y ello detuvo la bala para que no penetrara. De modo que desde ahí, desde la Guerra de Independencia, y en la figura de uno de nuestros próceres, Juan Bautista Arismendi, está datada este carácter milagroso de la Virgen del Valle. También se conmemora hoy el 363 aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 63 años de su coronación. Allá comenzaron en Portuguesa las actividades el 1 de septiembre en Guanare. Desde ayer se ofició una misa en su honor en el sector Barrancones, y los seminaristas de la diócesis de Guanare hicieron una vigilia para que arrancara hoy la peregrinación en bicicleta, caminata hasta el Santuario Nacional de la Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto. Ahí se va a dar el recibimiento del Santo Cristo de la Grita, la celebración eucarística presidida por el obispo de la diócesis, José de la Trinidad Valera Angulo, y habrá una procesión. Bueno, fíjense que yo quería comentar con esto de la Virgen del Valle algo que me llama poderosamente la atención, porque usted sabe que nosotros somos ateos, o lo tengo que repetir. El asunto es que nosotros no somos irrespetuosos, es otra cosa distinta. Nosotros respetamos sobre todo el fervor del pueblo. El fervor del pueblo es una expresión de la cultura popular que para nosotros es de mayor significación que para más nadie en nuestro carácter de revolucionario, porque precisamente la revolución coloca al ser humano como centro y eje de su accionar. Eso para nosotros es de la mayor significación. Y es en ese sentido como lo respetó el comandante Chávez desde siempre. El comandante Chávez relanzó desde Venezuela para el mundo entero el concepto de la unidad, la simbiosis entre Cristo y el espíritu revolucionario de los grandes revolucionarios de la historia, como Marx, el Che, Fidel, Bolívar, Martí. Ese espíritu transformador en función de los desposeídos, de los necesitados, era el mismo de Cristo, el que tiene la revolución bolivariana. Eso no lo tiene el capitalismo. Nosotros lo acabamos de ver ahorita, lo estamos en este momento experimentando, y ahora sabemos determinarlo con mayor precisión porque el comandante Chávez nos enseñó cuál era el verdadero significado de la palabra de Cristo en función de los pobres, de los desposeídos, de los menesterosos, de los que no tenían la posibilidad de ser auxiliados porque no tenían recursos, porque no tenían de dónde, pues digamos, sacar la posibilidad de sufragar los costos de ni siquiera la comida más elemental. Eso lo estamos viendo ahorita con Colombia y la situación del diferendo, el conflicto que tenemos ahí con el cierre de la frontera, y lo vamos a seguir comentando en estos días desde ese ángulo. La señora Holguín, la canciller de Colombia, hemos visto cómo este fin de semana ella se ha expresado de la manera más brutalmente neoliberal, argumentando que todo el bachaqueo y el contrabando de extracción es culpa de Venezuela porque aquí se vende la comida barata, que aquí los precios son más baratos que en Colombia, y entonces es culpa de Venezuela que haya contrabando y bachaqueo. Es decir, ella está colocando, como que es una estupidez, como dice Clodoaldo Hernández en su excelente artículo que yo voy a leer aquí, el que Venezuela adelante políticas en función de los necesitados para que la gente no tenga pues que padecer la opresión de la pobreza y de la miseria que se padece en los países capitalistas como en Colombia, que por eso se viene de allá tanta gente para acá, más de 5 millones y medio de colombianos que se han venido para nuestra tierra. Entonces nosotros estamos viendo la diferencia que hay entre el planteamiento profundamente cristiano de la revolución y el del neoliberalismo, que es profundamente inhumano. Ahí está esa expresión, yo no lo estoy inventando y todo el mundo lo sabe, ahí está clarito. Busquen lo que dijo la señora Holguín, busquen lo que dijo el presidente Santos y lo que vienen diciendo todos ellos, acusando a Venezuela de que aquí hay un modelo perverso, porque aquí se garantiza, se aseguran precios bajos para todos los bienes, para todos los productos, y porque tenemos una moneda fuerte frente a ese peso que ellos tienen, que es muy pobre, que no tiene ninguna fuerza adquisitiva, no tiene ningún poder adquisitivo, por lo cual es mucho mejor negocio venir aquí a buscar bolívares para inyectárselo a la perversa maquinaria del bachaqueo. Sin embargo, siendo así de profundamente cristiano el planteamiento de la revolución, uno no entiende cómo puede haber tanta gente en el ámbito de la derecha, en la concepción profundamente contrarrevolucionaria, reaccionaria de la mayoría de la gente de la derecha, que se plantee que ellos son más cristianos que los revolucionarios. Es una cosa demencial, insólita. Ellos se atribuyen que tienen no solo la verdad, sino el derecho divino a ser quienes estén en las instancias de decisión, en el usufructo de las riquezas y del bienestar del país, y que los que no sean así como ellos, cristianos, entonces tienen que ser execrados. Y así lo plantean de arriba abajo en todas las expresiones que nosotros encontramos referidas a esto desde el ángulo de la derecha. Ustedes ven, por ejemplo, cómo pretende utilizar la gente de la dirigencia opositora el evento como el de la Virgen del Valle en este momento, o cualquiera, como por ejemplo el de la Divina Pastora. Siempre es la búsqueda de tratar de capitalizar el evento desde el punto de vista político y convertirlo, como no tienen arrastre popular, no tienen capacidad de convocatoria, no tienen respaldo popular alguno, entonces quieren convertir esos grandes eventos masivos de respaldo de la feligresía a sus vírgenes en que son movilizaciones de ellos, que esa, toda esa gente que está ahí va a votar por ellos, se la adjudican automáticamente. Y tú lo ves, ellos se presentan con su gorra, está muy bien, preséntese con su gorra, con sus cosas, está muy bien, nadie está negando la posibilidad, pero no te robes la virgen para ti, papá, no te la robes, no te corresponde, no seas tan falso, pero además tan abusador y tan grosero. Eso no es de la derecha, eso es mentira. Jamás has oído tú hablar en función de la palabra de Dios de manera tan intensiva, tan extensa, tan profunda y tan sentida a ningún dirigente de la derecha como escuchamos nosotros las venezolanas y venezolanos a Chávez. Es mentira que ellos son cristianos que creen en la palabra de Dios, porque Dios hablaba de la redención de los pobres. ¿Cómo van a creer en Dios de verdad, con sinceridad, con honestidad, si son unos tipos que lo que están cuadrados con la iglesia es por el carácter que tiene la iglesia ancestralmente, la cúpula eclesiástica defenestradora de los pueblos a través de la historia, esa cúpula que se ha aliado con los grandes factores de poder oligarca de las grandes monarquías a través de la historia, es de, con la que está cuadrada la derecha venezolana hoy en día. Ellos no están cuadrados con los curas que están en el barrio, con los que están en el pueblo trabajando ahí con la comunidad. Ellos están cuadrados con esa cúpula de Roberto Líquer, el otro, el Diego Padrón, entonces esa gente sinvergüenza que están allá arriba tratando de sacar siempre beneficio político de toda la prédica que ellos tienen de la palabra de Dios y no sé cuánto. Esa es la naturaleza perversa de la propuesta de la derecha en el ámbito político, el uso indebido, inmoral e impúdico de la palabra de Dios y de la figura de Cristo, de los santos y de las vírgenes. Entonces eso lleva a que haya gente que tú dices, qué dolor tan grande cuando uno oye a una mujer como esta que yo les voy a leer aquí, que aparece colocando un texto en esos portales que les he dicho siempre que ellos ponen su descarga de odio y no sé cuánto. Ellos ponen, ahí están poniendo en Noticias 24, búsquenlo ustedes, noticias24.com. Están poniendo las fotos de la bajada de la Virgen para hacer los recorridos. Esa bajada fue en estos días, allá en el Valle del Espíritu Santo, en Margarita. Y ustedes podrán ver, como yo lo estoy viendo, las fotos bellísimas de la bajada de la Virgen, pero empiezan a bajar y a bajar y a bajar y se van a encontrar las cosas que pone la gente. Y hay expresiones muy hermosas, de verdad, de devoción, de amor a la Virgen. Y eso está muy bien, como digo, nosotros desde nuestra posición lo decimos con mucho respeto, pues eso nos parece un gesto muy hermoso del pueblo, esa devoción. Pero tenemos que comentar también la irracionalidad y hasta la imbecilidad de gente como una señora que se presenta ahí como de la Universidad de Carabobo, imagínense ustedes. Bueno, es más o menos razonable cuando te dicen Universidad de Carabobo, uno sabe cómo están las cosas ahí. Pero esta señora, Nereida Chirino, lo voy a decir con su nombre y apellido, Nereida Chirino, porque ella se firma ella misma, yo no tengo por qué ocultar su nombre, de la Universidad de Carabobo, ella dice, hermosa Virgen del Valle, salva a mi país de esta plaga de ratas que nos han caído. Ella seguro que es amiga del profesor Aurese de la misma Universidad de Carabobo, que es 10,000 veces más rata que cualquiera, que fue el que le mandó aquellas pantaletas a los militares de nuestro país, a los oficiales de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana, que es la Fuerza Armada Chavista, la que rescató el comandante Chávez de las garras de la Escuela de las Américas para que dejara de ser sumisa a los designios del Imperio Norteamericano y se convirtiera en una Fuerza Armada patriótica, verdaderamente antiimperialista. Bueno, ese señor le mandó esas pantaletas a ellos y es un profesor de esa universidad, creo que llegó a ser rector, algo así, de esa Universidad de Carabobo, el miserable sujeto ese. Bueno, ella es seguramente aliada de él allí. Yo no tengo por qué pensar otra cosa. Pero fíjate cómo se expresa ella, de porque simplemente, pues ella no ha ganado elección, no ha llegado al poder, han ganado los revolucionarios, el pueblo ha respaldado la propuesta del comandante Chávez y ahora la propuesta del comandante Maduro, en perfecto y legítimo derecho democrático a estar en el poder si fueron mayoría todos los revolucionarios en un momento determinado en una elección, en este caso 19 elecciones. Pero esta señora delirante, ella, en vez de pedirle a la Virgen que la ayude a ver si algún día gana elección, lo que expresa la misma idea es con un insulto como ese. Salva a mi país de esta plaga de ratas que nos han caído. ¿Y por qué no ganas elecciones, Nereida Chirino? ¿Por qué no buscas la manera de hacer una propuesta decente al país que te permita, de verdad, tener algún mínimo de arrastre? Y cuando ganes elecciones, entonces tú ves si aceptas o no que la gente te califique como la gente quiera calificarte cuando estés en el gobierno. Eso es otra cosa. Pero ahorita tú, desde la universidad, me vas a venir con que tú das cátedra allá y que tú estás educando y formando venezolanos. No te lo creo. Yo te diría, como dice Morela Mendoza, que es la que le responde a esta miserable mujer Nereida Chirino, con estas palabras. Primeramente pide por tu salvación, porque con esa cloaca que tienes por boca, ninguna petición que hagas prosperará. Esa gente que está ahí en las filas de la derecha, que está pujando porque se acabe, se venga abajo la revolución para ellos volver a saltar el poder y reinstaurar el neoliberalismo, tienen una concepción de la Virgen que es completamente falsa, y yo lo puedo demostrar aquí. Eso de la hermosa Virgen del Valle que dice esta miserable mujer Chirino, eso es completamente falso. Primero, porque es contradictorio con la verdadera palabra de Cristo, con la verdad palabra de Dios, de la Biblia, que hemos leído bastante para saber de qué estamos hablando nosotros. Probablemente ella ni siquiera se ha leído la Biblia. Ella es de las que se arrodillan y ya está, y pega los gritos que hay que pegar, y después se va de la iglesia a salir a mentarle toda la familia a quienes ella le venga en gana y cree que eso la hace cristiana. Esa es la miseria de esa gente de a pie de la oposición. Ese es el dolor que uno siente. Pero cuando tú ves cuál es el verdadero comportamiento de ellos respecto de la Virgen y de todo esto, tú métete en Mercado Libre y te vas a encontrar con lo que yo me encuentro aquí. Esta gente cree en el capitalismo. Es la única manera como les viene bien la Virgen a ellos. Yo me metí en Mercado Libre y puse Virgen del Valle. Bueno, mira, me apareció una cantidad de gente vendiendo. Hay uno que vende cristales de la Virgen del Valle, 104 años, Isla de Margarita. Bolívares 490. 500 mil bolívares es eso. Vendiendo una cosa que es de esos cristales de acetato con los que hacen ahora los trofeos y las placas de reconocimiento y no sé cuánto. Un pedazo de plástico. Entonces le graban arriba la imagen de la Virgen y le ponen ahí Virgen del Valle, 104 años, Isla de Margarita. 1911-2015. Están haciendo negocio con la Virgen, como hacen con todo. Esa gente no tiene amor por el prójimo si no les entra dinero en el bolsillo. Ellos son los del bachaqueo. La lógica del bachaqueo es esa: compro barato y vendo caro. Eso es puro capitalismo. Esa gente no cree en Dios porque no cree ni en su mamá. No creen ni en sus hijos. Si les toca vender a su mamá, la venden para comprarse un piazo apartamento en Miami. Si es que la mamá lo vale, porque también habría que ver cómo es ahí este asunto de establecer el precio, y uno, con todo el respeto a las mamás de las personas escuálidas. Pero en realidad es bochornoso cuando uno ve este tipo de expresiones. Se está conmemorando a una Virgen con el mayor amor, con la mayor entrega, con la mayor devoción, y el pueblo va. El alcalde de allá es nuestro amigo Cruz Lairé, chavista carta cabal, y Cruz Lairé no está haciendo proselitismo político en lo absoluto. Ayer lo vimos en una entrevista en Globovisión. Está ahí como un servidor público y además como un devoto de la Virgen, cumpliendo con el rol que le corresponde para organizar todo el evento, y aquello se ve bellísimo y está fastuoso, y lo felicitamos desde acá, por cierto. Pero esta gente está con ese pujo que tienen, con esa espina enconada en las asentaderas de su alma. Es una cosa bochornosa, dolorosa, espantosa, terrible, de la cual no queremos seguir comentando. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida regresamos con ustedes en Sin Tapujos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que la señora canciller Holguín de la República de Colombia dio unas declaraciones completamente irracionales, insensatas, esta semana pasada. Nosotros la comentábamos en el programa de los Robertos este domingo en el Canal 8 con Roberto Hernández Montoya, con quien compartimos este fin de semana. Pero yo quería colocar la reflexión en serio en este espacio, en Sin Tapujos, y quiero retomar el tema con ustedes porque me parece sumamente grave, sumamente delicado, pero además más que nada revelador de una gran verdad que nosotros hemos sostenido desde el ámbito de la revolución durante años, y nos ha angustiado que a veces hay gente que duda de lo que uno está diciendo, no sabe si es pura retórica política o si hay en efecto algo de verdad en lo que hemos venido sosteniendo, en cuanto a que esta gente defiende un modelo perverso, que es el modelo neoliberal, que no le interesa para nada al ser humano, sino tratar de acumular riqueza en beneficio de cada vez menos manos, que son las de los sectores oligarcas. Están en el orden del 1% de la población en el mundo entero. En Colombia está en el poder el neoliberalismo, desde que somos repúblicas, desde los orígenes de nuestras naciones como repúblicas, y es la gran diferencia que tenemos entre las dos naciones. Allá la concepción santanderiana se perpetuó para siempre, la de un oligofrénico como Santander, que pretendió usurpar el espacio creado de libertad por la revolución independentista que le liderizó el padre de la patria, Simón Bolívar, para ponerla al servicio de un proyecto del que ellos nunca se han alejado, que es el de tratar de reinstaurar la monarquía en suelo americano con ciertos acomodos, ciertos ajustes. Ellos tienen eso en su código genético, porque recuerden que allá ellos fueron fundados y de inmediato instaurados como virreinato allá en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá. Nosotros éramos una capitanía general. Entonces, esa cosa de la arrogancia, de la prepotencia, del que se considera por encima de los demás, es algo que han tenido siempre los sectores oligarcas en Colombia. Por eso la pobreza allá se ha extendido a través de la historia, creciendo, generando cada vez más penurias en el pueblo y más tormento a esa gente que ha terminado por venirse hacia Venezuela a tratar de respirar las posibilidades de bienestar en la vida. Esta señora María Ángela Holguín afirmó que la única manera de que ese país frene el contrabando de extracción es que Venezuela elimine los subsidios, óiganlo bien, elimine los subsidios de los productos que han permitido al país mejorar la calidad de vida a sus habitantes, a los habitantes de Venezuela. Eso que nosotros hemos logrado para ser la nación con menos desigualdad de la región y ostentar el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo por la reducción del hambre y la pobreza extrema en nuestro país. Ellos quieren que aquí se frene y que nos convirtamos en un país como el de ellos, que tiene la mayor desigualdad en la región, es decir, a la inversa de Venezuela, y que tiene las tasas de pobreza extrema más altas del continente. Cerca de 6 millones de colombianos están en la miseria extrema y 14 millones están en la pobreza crítica en ese país, dicho por sus propios organismos y de acuerdo a los organismos internacionales como la Organización para los Refugiados, la Agencia para los Refugiados de la Organización de Naciones Unidas, ACNUR, es el segundo país en el mundo entero en desplazados. ¿Qué quiere decir eso? Que la situación es trágica en verdad en Colombia, por lo cual no se entiende cómo se puede alcanzar tal nivel de tupé como el que esta señora expresa, la canciller María Ángela Holguín, con esta propuesta de que Venezuela tiene que eliminar los subsidios a los alimentos para que la comida entonces se disparen los precios y alcance los precios que tiene en Colombia y con eso se acabe el bachaqueo. Piense además lo que hay detrás de esto, ¿no? La pésima, la ínfima capacidad gerencial que demuestra esta gente. Una gente que resuelve el problema de un enfermo matándolo. Fíjate la capacidad, así cualquiera, no te digo gobernante, monarca para toda la vida pudiera ser, un tipo que resuelve las cosas bajo ese criterio. Y después ellos venden, ¿no? La derecha nacional de ellos y la internacional, la venezolana, la española, la mexicana, todos ellos, la oligarquía, se venden como que son los grandes impulsores del desarrollo y el bienestar para los pueblos. Pero fíjate la lógica de la que parten. No, para curar al enfermo, mátalo pues, mátalo y eso resuelve todo. Y ahí, por supuesto, que acabas con la enfermedad. Pero esa es una gestión eficiente la que hiciste. Eso es lo que han hecho ellos a través de 200 años en Colombia. La confrontación que tiene más de medio siglo es por eso, porque ellos no tienen cómo resolver el problema de la atención a la gente, porque ellos parten del principio, bueno, ¿y por qué tengo yo que atender a una gente que no soy yo? Ellos no comprenden para qué es la gestión de gobierno, no la han asumido nunca, no la han entendido. Ellos conciben el poder como los monarcas. El monarca se encaramaba allá arriba y a ver cómo hacen, a mí me tienen que pagar el diezmo, que le paguen los impuestos a la corona. Ah, que se están muriendo, bueno, cáeles a latigazo, pero que me den el diezmo. Esa es la concepción monárquica que esta gente tiene en el código genético, porque ellos eran un virreinato antes de nosotros liberarnos con el proceso independentista que lidera Bolívar, y ellos lo mandaron a matar. Ahí está, pues claramente, ¿no?, las razones por las cuales Santander quería salir de Bolívar, pero no solo de Bolívar, sino que asesinaron también a Sucre. Ellos, desde un principio, desde que somos república, no querían que hubiera una nación integrada como la estaba concibiendo Bolívar y como la iba a continuar con toda seguridad Sucre, que era el que estaba llamado a ser el continuador de la obra del libertador, del padre de la patria, pues ante su postración y luego su muerte. Entonces ahí hay esa realidad terrible, patética. Y yo quiero leer aquí un artículo que reflexiona sobre ese tema, esa delirante declaración de esta canciller colombiana, a todas luces, pues una incompetente, una mediocre desde el punto de vista de la gestión de gobierno, y es el artículo que escribe este fin de semana nuestro buen amigo Clodoaldo Hernández. Yo lo quiero leer aquí para ustedes, lo quiero compartir, aunque está en nuestro portal, colgado en nuestro portal soyaranguivel.com, ahí ustedes lo encuentran. Pero permítanme leérselos. En medio de tantas mentiras, la canciller colombiana María Ángela Holguín ha dicho una gran verdad. El problema del contrabando se debe a que Venezuela subsidia los productos de primera necesidad. Claro, que la ministra neogranadina lo dice como una crítica, no como un reconocimiento de que este lado de la Arauca hay un gobierno mucho más justo y preocupado porque los pobres coman, tengan salud y se eduquen. Según la manera de ver el mundo que tiene la derecha colombiana, subsidiar bienes de consumo masivo es un error o quizá una estupidez. No es de extrañar, sigue diciendo Clodoaldo, que la clase política colombiana piense así. No es algo exclusivo de ese círculo de poder. Es la naturaleza del capitalismo, sobre todo en esa fase neoliberal, el sacarle hasta la última gota de sangre al prójimo tan pronto se descuide un poco. En ese mundo de fieras carnívoras, cualquiera que muestre un poco de humanidad, de solidaridad, es de inmediato sometido al abuso, al chuleo. Una ley no escrita de los negocios dice que quien adopte políticas sociales igualitarias, que se atenga a las consecuencias. Esa filosofía, dice Clodoaldo Hernández, es seguida con estricto celo por las corporaciones transnacionales y por las empresas grandes y medianas de cada país. Esas compañías solo dedican a los sectores necesitados lo mínimo que le exijan las leyes y de inmediato solicitan exoneraciones de impuestos. El concepto de responsabilidad social, entre comillas, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, es una muestra de ello. El capitalista inteligente le arranca el hígado tanto a sus trabajadores como a sus clientes y luego monta unos programas ahí para entregar algunas migajas de sus ganancias y de paso hacerse propaganda y construirse una imagen positiva. Es que somos tan buenos, gritan en la televisión. Como sucede en todos los órdenes, la ideología implícita en esas conductas de los gobiernos y las corporaciones se traslada a toda la estructura social. Las palabras de Holguín pueden ponerse en boca de cualquier comerciante especulador de allá o de acá y cuadran perfectamente, aunque tal vez lo dirían de un modo menos diplomático. Algo como, ¿qué culpa tengo yo si ese gobierno es gafo? Y esas palabras pueden trasladarse también al decir, con los ajustes estilísticos pertinentes, de las personas sencillas que se dedican al bachaqueo, sea binacional o interno. El principio es el mismo. Si el gobierno bolivariano pone estos productos tan baratos, nosotros, que somos muy avispados, estamos autorizados a aprovechar esa manguangua, tenemos derecho a meternos un billete trabajando poco y ganando mucho. La identificación plena con esa línea de pensamiento es lo que lleva a la dirigencia política contrarrevolucionaria a coincidir plenamente con Holguín. Pregúntele usted a un célebre economista opositor y le dirá que la causa del contrabando y del bachaqueo es el empeño en subsidiar, una cosa pasada de moda y netamente populista. Jurará que la solución es dejar todo en manos de las leyes de la oferta y la demanda. Pregúntele a su vecino escuálido y dirá más o menos lo mismo, aunque cada vez que pueda se meta en la cola de Mercal. En fin, son los dos modelos, las dos cosmovisiones que están en pugna. La de Holguín es la voz de la derecha capitalista que tiene eco hasta en el último bachaco. Ese es el texto de Clodoaldo Hernández. Y yo desde acá me complazco mucho de coincidir con él, primero por lo acertado de su análisis que él está haciendo en ese texto, y luego por la similitud que tenemos en la apreciación respecto de cuál es el origen de las colas en realidad y por qué esta gente está pegando el grito en el cielo desde el gobierno colombiano en contra de Venezuela en todos los escenarios del mundo. La semana antepasada, en mi artículo de Última Noticia, yo hablaba de ese mismo tema en nuestro texto Colas de Colas, y yo los invito también a que lo lean porque está ahí mismo en el portal, pero les leo aquí unos dos o tres párrafos. Uno de los fenómenos más atípicos de la llamada crisis económica que dicen los escuálidos que habría en el país es el de las colas. Desde la oposición se pretende que el signo más revelador del supuesto fracaso del modelo, como lo llaman ellos, sería precisamente el que demuestra de manera más irrebatible que el neoliberalismo es el infierno del cual todos los pueblos del mundo quieren liberarse hoy en día. En Venezuela, el bachaqueo existe porque existen productos que interesan a esa economía ilegal, cuya área de oportunidad es precisamente la excepcional posibilidad de conseguirlos a bajo precio en el mercado venezolano, como no es posible en ningún otro país como Colombia, por ejemplo. Pero hay un sinnúmero de colas que no mencionan para nada la oposición ni los medios de la derecha, que expresan de igual manera la realidad económica del país. y con las cuales pretenden hacerse los locos los agoreros del antichavismo, tanto nacional como extranjero, que hoy sacan cuentas de triunfo con el padecimiento del pueblo. Las colas para comprar productos no serían posibles si el pueblo no tuviera dinero con qué comprar. Eso explica las colas en los cajeros de los bancos, que nadie ha comentado hasta ahora en el marco de esta guerra contra los venezolanos. A lo largo y ancho del país existe una red de agencias bancarias y de cajeros automáticos que triplica al menos la cantidad de supermercados. En todas esas agencias y cajeros se produce a toda hora una concentración infinita de gente buscando sacar dinero, en unos casos para comprar los alimentos y productos necesarios y en otros para inyectarlo al perverso sistema del bachaqueo. Pero hay colas para entrar al cine, para ver conciertos, para tomar el metro, para la camionetica, para montarse un avión o a cualquier parte de Venezuela o del mundo, para viajar en ferry, para comer en los restaurantes, para todo. Es en verdad signo de crisis que en un país esté en pleno haciendo la gente cola para comprar de todo lo que se venda y al precio que sea. No parece lógico. Pareciera más bien que a partir de cierto momento el país le fue quedando muy grande a una empresa privada habituada a no invertir y a solo disfrutar de la renta petrolera sin preocuparse por el crecimiento de un pueblo que cada día, gracias a una revolución incluyente, fue demandando cada vez más productos, servicios, calidad de vida, porque tenía poder adquisitivo, como no lo hay en un país como Colombia. Bueno, de esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.